La Iglesia Cristiana Ciudad del Rey en República Dominicana presenta Momento Profético, un mensaje de impacto cargado de la Palabra de Dios. Momento Profético con el Pastor Israel Valenzuela. ¡Qué bueno es Dios! Siéntese. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dele la mano al que está a su lado y dígale hoy. Hoy. Dios quiere. Hacer cosas grandes. Contigo. Qué bueno, aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Hechos 2:14. Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oigan mis palabras. ¿Oigan qué? Porque esto no están ebrios como ustedes suponen, puesto que a la hora tercera del día, que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Padre, gracias por estas palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Yo quiero, para los que están tomando notas, para los que vayan a escribir, que usted le diga el tema al que está a su lado y dígale: mi destino profético. Pero usted lo dijo así como con un miedo. Mi destino profético. Mi destino profético. ¡Qué bueno es Dios! Cuando nosotros hablamos de destino profético, usted dirá: Señor, y ya usted se imagina de qué le podemos hablar cuando hablamos de lo que es un destino profético. El destino, un destino es al lugar a donde yo quiero llegar. Un destino es lo que yo me he visualizado, lo que yo he creído, lo que yo he pensado y he puntualizado, y donde yo me he imaginado que voy a llegar. Usted muchas veces a su edad se imaginó tener un carro, se imaginó tener hijos, se imaginó tener una profesión. Cuando éramos pequeños nos imaginábamos cosas. Muchos querían ser pilotos, otros querían ser abogados, algunos querían ser ingenieros, algunos querían ser músicos, otros queríamos ser predicadores, algunos queríamos estar de países en países, otros queríamos sentir algo diferente, porque nos visualizábamos en lo que queríamos hacer. Porque nosotros todos tenemos lo que le llaman destino. Diga conmigo: destino. Destino. El destino es el lugar a donde yo quisiera llegar. Pero cuando habla ahora aquí de profético, nosotros sabemos que lo profético es la impartición que Dios me da a través de alguien, o yo mismo cuando estoy acostado, o cuando usted está orando, usted escucha palabra de Dios y te señala y te dice: yo quiero. Te habla en profecía porque te habla en futuro y te dice: yo quiero que tú llegues a un nivel más alto del que tiene, porque te voy a encaminar a un destino profético donde la gente que vea entienda de que tú no viniste aquí por coincidencia ni casualidad, sino porque Dios te va a llevar de un lugar a otro lugar para el cumplimiento del destino profético. Cuando Pedro se levanta, comenzó a recordar el pasado. Y en los postreros días, dice el profeta Joel, que vuestras hijas verán visiones. Dios te está diciendo a ti y a mí de que tú y yo, con nuestro destino profético, vamos a llegar también a ver visiones. Nosotros vamos a profetizar. Nosotros vamos a llegar a un nivel de gloria. Nosotros vamos a llegar a un nivel espiritual donde la gente vea nuestro paso y digan: pero lo que tú estás teniendo, lo que tú haces, es porque Dios te está manifestándose sobre tu vida, y es porque Dios te está diciendo: tienes que marcar tu destino profético. Tienes que marcar tu destino profético. Tienes que llegar y no detenerte. Aleluya. Diga conmigo: derramaré. Derramaré. Los que tengan BlackBerry, iPhone o celulares pueden escribirlo, pueden usarlo. Escriban lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros llegamos a un destino profético, nosotros sabemos que Dios quiere moverse a través del tiempo contigo y conmigo. Pero aquí viene lo bueno: ¿Quién detiene el destino profético? Tú mismo detienes tu destino profético cuando tú no buscas a Dios verdaderamente como tienes que buscarlo. Nosotros quisiéramos ver la manifestación de gloria de Dios todos los días. Nosotros quisiéramos ver al Espíritu Santo manifestarse en mí, manifestarse en ti, que todo sea como por arte de magia, porque yo entiendo que acepté a Cristo y ya yo tengo un destino profético. Todo el cristiano que no sabe a lo que Dios le está llamando, todo cristiano que no se visualiza lo que quiere hacer, no tiene destino profético. Un destino profético te hace a ti entender, te hace a ti saber que si tú eres cristiano hoy, tienes que ser de bienaventuranza. Tiene que ser diferente mañana, porque tú dices, yo quiero ser un gran predicador. Es que tú estás marcando el territorio para tener un destino profético. Aleluya. Señor, pero yo lo que quiero ser es cantante. Yo quiero ser solista, yo quiero tener una producción. Este es mi destino profético, no por el que yo he elegido, sino porque Dios me dijo a mí: tú serás diferente entre todos tus hermanos, tú serás diferente entre toda la familia. Pero no porque Él hace acepción de persona, sino porque en ti ha marcado un destino profético de poder, de gloria, de unción, de fuego. Aleluya. Qué bueno. Dígale que está a su lado, por favor. Tú tienes que anhelar que tener un destino profético. Aleluya. El destino profético te trae revelación. Diga conmigo: revelación. La revelación es el pan. Préstame dos panes, porque tengo amigos, tengo un amigo que se queda en mi casa. Recuérdese que el pan es tipo de revelación. Cuando tú tienes un destino profético, tú tienes pan, tú tienes revelación. El profeta Joel dijo hace más de 500 años que usted y yo tenemos que ver visiones, que usted y yo vamos a profetizar, que usted y yo estamos orando y un día sentimos un escalofrío, y es porque tengo en la mente a alguien y a esa persona tengo que decirle: oye bien, no es porque yo me crea la última Coca-Cola del desierto, es que yo estoy marcado con un destino profético, es que yo estoy marcado con una gloria venidera, es que yo estoy marcado. Aleluya. Primero, tu destino profético no es accidental. Tu destino profético no es porque un día tú estabas soñando. Pero aquí vengo para que este mensaje sea corto para usted y a todo el que me escucha. Quiero que sepa que cuando usted lleva este destino profético, es cuando tú sabes que el proceso por el que tú estás pasando tiene un fin, porque ya Dios vio ese fin. Lo que pasa es que tú y yo tenemos que hacer la jugada, tú y yo tenemos que ponernos para ganar. Pero ya Dios vio en el destino profético que de este proceso tú vas a salir. Que de este, ay Dios mío, aleluya, Dios. Dios sabe y Dios ha marcado el territorio y el terreno. Señor, pero ¿por qué me están pasando tantas cosas? Es porque tu destino profético será glorioso. Señor, pero yo no creía que a mí a esta altura de edades me iba a pasar lo que me está pasando. No es cuestión de quedarme quieto, es cuestión de moverme y decir: mi destino profético dice que voy a ser pastor, mi destino profético dice que voy a ser predicador, mi destino profético dice que seré evangelista, mi destino profético dice que seré un gerente, mi destino profético dice que al día de hoy aquí en Santiago yo soy parte de la revolución, yo soy parte de los que van a salir a la calle a decirle a la gente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yeah. Aleluya. Diga conmigo: destino profético. Mi destino profético. Nosotros leíamos cuando dice en Corintios: derribando las fortalezas y todo argumento. Pero para tú también derribar argumentos, sacar residuos, cancelar el oprobio, tú tienes que saber, después de que haga todo eso, a dónde va tu destino profético. Aquí vengo lo más fuerte. Tu destino profético no depende de la persona que está a tu lado. Tu destino profético no depende, y no vengo aquí con el divorcio ni nada, no depende ni de tu esposa ni de tu esposo. El destino profético no depende de tus hijos, no depende de tu novia o de tu novio, porque fue Dios que te llamó a ti mismo con un destino, con un norte. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es mi norte? Y siento la presencia de Dios diciéndote esto. Mi norte no me lo detiene nadie. ¿Sabe quién es que detiene el norte? Y mire que estuve en la tienda ayer para comprarle un espejo a cada uno. Lo iba a pegar debajo de la silla para yo decirle al final de esta prédica quién es que detiene el destino profético. Para cuando yo le dijera a usted, busque debajo de la silla, que ahí está el nombre de quien detiene el destino profético. Para cuando tú saques ese espejito, te vea, es para que sepa que el único que detiene el destino profético eres tú. Aleluya. Y oiga bien, déjese de estar echándole la culpa al diablo. Él no detiene tu destino profético. Eres tú que lo detiene. Ay, que el enemigo me está haciendo daño. Eres tú que te estás haciendo daño. Él no te pone cadena. Él te entretiene en el camino porque Él no toca al Hijo de Dios. Aleluya. Él te entretiene, pero no es tiempo de entretenerte. Es tiempo de yo decir: Jehová Dios, Jehová Quito, sea su nombre bendito. Y si tú quieres más, tú tienes que agradar a Dios con tu destino profético. El destino profético te identificará sobre cualquier cosa. Hay niños que tú lo ves y tú te das cuenta para lo que dan. Hay niños que automáticamente, cuando le dan un lápiz, lo que escriben con la mano izquierda, desde que son pequeños le sueltan un lápiz y el niño agarra el lápiz con la mano izquierda. A veces lo querían forzar para que escriban con la mano derecha. Suéltalo, que si él va a ser izquierdo, olvídate. Con tu destino profético, si Dios te dijo que tú lo vas a hacer, usted lo va a hacer. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Existen niveles en el destino profético. Existen niveles fuertes. Dios no te va a dar a ti un nivel espiritual porque tu hermano que está a tu lado tiene más que tú. Eso es él. Una cosa eres tú. Dios no te lleva a un nivel profético ni a un destino profético humillando al otro, sino tú diciendo: ¿en qué yo puedo ayudar a ese para que también alcance su destino profético? No es porque el otro lo hace mejor que yo. Mentira, ese es el destino profético de él. Porque cuando esa persona se tira del puente, tú te vas a quedar contemplándolo, es solamente. Porque si te metes, te van a tirar junto. Tu salvación no depende de nadie, depende de ti mismo. Dice: los padres ayudan a cada uno de los hijos a descubrir. Pero hay padres que quieren obligar a los hijos a hacer lo que nunca, lo que en su frustración ellos no pudieron ser. Si usted no lo pudo hacer, deje que el otro lo haga, porque tu destino profético no puede estar marcado por el que está a tu lado. Por eso hoy le voy a decir: Dios se va a llevar de tu lado a todo aquel que impida que tú tengas un destino profético en Él. Aleluya. Pastor, pastor, ¿pero qué está diciendo, pastor? Pastor, me está dando miedo. Sí, que te dé miedo, que te dé miedo. O se pone a la par contigo, o te va a llorar y va a doler. Ve si te va, porque tú no estás cumpliendo ni mi destino profético ni el tuyo. Amén. Simón, dice la Biblia, en el libro de Hechos también. En el libro de Hechos, tengo aquí para que usted vea el cumplimiento de lo que es el destino profético. En Hechos 8, en el 8:1, dice que Saulo consentía amenaza de muerte. Saulo tenía un destino y era perseguir la iglesia, porque los cristianos se acumularon todo esperando que Cristo llegara. De ahí es donde viene que Ananías y Zafira venden sus propiedades. Ananías vende la propiedad, mienta al Espíritu Santo. También viene ellos, viene todo el mundo, vende, tengo dos sillas, la vendía, porque se quedaron juntos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay un destino sobre Saulo. Saulo comienza a conocer gobernadores. Saulo tenía una carta de los mismos sacerdotes diciendo: mátame a toda esa gente que están proclamando un Jesucristo. Cuando usted ve sabe que en la iglesia que estaban en Jerusalén y todos fueron esparcidos, porque como no podían estar juntos, y viene el esparcimiento suyo, la gente te va a dejar solo, la gente te va a dejar solo. Yo confiaba en fulano que era evangélico. Olvídate de ese evangélico. Tu salvación es individual y no depende de nadie, no depende de otra gente, depende de ti mismo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. A su nombre. Hechos 9:1. Saulo iba con cartas, respirando amenazas. ¿Sabe qué es lo que es respirar amenazas? Era que él nada más era amenaza de muerte, porque él pensaba que lo estaba haciendo bien. Pero miren lo que pasa con este destino profético de Saulo. Y aquí viene el 6. Él temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando el Espíritu Santo se le aparece a Saulo, cuando el mismo Jesucristo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, comienza a decirle: hay un destino profético. Él no comenzó a predicar, él no comenzó a vocear, él comenzó a escuchar una voz que le dijo: entra a la ciudad, que yo ahí te voy a decir lo que tienes que hacer. Cuando a ti Dios te manda a alguien a decirte lo que tienes que hacer, muchas veces lo que hacemos es que comenzamos a estar consultándolo con otra gente y no está correcto. Espera en Dios aparte, espera en Dios en secreto, que tu tablazo es a ti que te lo van a dar, la bendición es a ti que te lo van a dar, porque cuando hay un destino profético marcado para tu vida, viene la bendición de Dios. Ay, se levantó en tierra, no veía a nadie, ni los mususes, no sabía quién era. Vámonos al 10, 9:10. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. ¿En qué le dijo? ¿En qué le dijo? Para tener una visión donde Dios te hable, tú tienes que meterte con un peso de gloria. Por eso yo no creo en la gente que me dicen: yo vi, Dios me dijo. Sin estar en la unción, fue que soñó, pintó pajarito en el aire y estaba pensando que Dios le habló. Hasta los demonios hablan, oyeron. Y dice aquí: visión. Y le dijo: heme aquí, Señor. Sigue. Y dice entonces: levántate, ve a la calle que se llama ¿qué? Otra vez. Todo lo que está a la izquierda tiene problemas. Derecha. Busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión. Ya Dios le estaba diciendo lo que va a hacer. Dice: ya Saulo tenía un destino profético de lo que Dios le iba a decir que haga. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti que haga lo que tienes que hacer y te estás parapetando en alguien que hasta que el otro no arranca, tú no arrancas? Ay, lo siento por ti. No, my friend, tienes que tener destino profético dado de Dios por ti mismo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ponle la mano, que le esté esperando que vaya uno a ponerle la mano para que recobre la vista. Señor, pero ese hombre había matado a una gente. Cállese, que yo no le pregunté a usted qué era lo que usted va a hacer. Usted lo que tiene que hacer es ponerle la mano. Yo lo voy a hacer y nadie se va a dar cuenta. Dice el 14: él tiene autoridad sobre los principales, autoridad de los principales sacerdotes. ¿Y quién soy yo? Te digo quién tú eres, el ungido de Jehová. Que Dios le está diciendo: abre la puerta, tocad la puerta, tocad la puerta, tocad la puerta. El destino profético tuyo está marcado en el mundo espiritual. Dios sabe cuál es el fin de su proceso. Se lo voy a repetir. Dios sabe a dónde usted va a llegar, pero usted tiene que dejar que Dios obre en tu vida. Usted nació en el Evangelio, tiene 10 años, 5 años, un mes. Usted llegó a los pies de Jesucristo con un destino profético. Dios quiere que usted y yo sepamos que estamos marcados por una gran bendición del Señor Jesucristo. Los discípulos pasaron muchísimas dificultades. Los discípulos pasaron grandes cosas fuertes. Y cuando nosotros vemos la manifestación de la gloria de Dios, cuando nosotros vemos que Dios nos quiere bendecir, que sabemos que vamos bien encaminados, viene el enemigo y te pones traba en el camino para que tú te desvirtúes de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es bueno casarse, es bueno tener dinero, es bueno tener ropa, es bueno tener vehículo, es bueno. Se predica al Dios de la prosperidad. Yo también lo predico, aleluya. Pero no lo predico como la fórmula milagrosa de usted tener a Cristo. Yo le predico a un Cristo que salva. Y después que tú eres salvo, que es el reino de Dios y su justicia, vienen las añadiduras que Dios quiere poner en ti. Tal vez este mensaje no es para muchos de ustedes, pero a uno yo sé que Dios le está hablando. Nosotros vemos que los niveles de fuego, de autoridad, de bendición y de mi destino somos nosotros que los escribimos. Usted decide por usted. Pero hay gente que hay que ayudarlos a decidir. Pero al final la decisión la tiene la persona. Cuando le digo que es muy bueno tenerlo todo, hay gente que se meten en problemas y después quieren que Dios los saque del problema, que no le consultaron a Dios y quieren que Dios los saque del problema. ¿Alguien me dice amén? Señor, si Dios lo trajo usted aquí a Ciudad del Rey, y el que tenga oídos para oír que oiga, a cumplir un destino profético, y usted no lo cumple, usted no será bendecido, porque fue su boca que traicionó la confianza que Dios te dio. Porque Dios no espera que un hijo suyo caiga, Él espera que un hijo suyo cumpla con su propia palabra que dijo. Porque Dios no te dice, di esto para quedarme bien. Eres tú que te compromete con Dios y dice, Señor, yo llegué a Ciudad de Rey para evangelizar, para trabajar con mujeres, para trabajar con hombres, para trabajar con los niños, para decorar la iglesia, para ayudar a buscar un solar, para ayudar a buscar una gente. Y si usted no se mueve esperando que el otro se mueva, no fue tu destino profético. Te movió la emoción, pero esa emoción la agarró Jehová en el cielo y te lo está reclamando en el día de hoy. Por eso es que la bendición tuya se ha puesto pequeña, por eso es que la bendición tuya se ha puesto corta. Señor, pero tú le das a todo el mundo y menos a mí, porque yo estoy esperando. Cuando tú me dijiste a mí hace 20 años, 30 años o el día de ayer, estoy esperando el cumplimiento de tu propia palabra para yo cumplir con mi palabra, Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo no vine a emocionarlo usted hoy. Yo vine a que usted sea bendecido con esta palabra de gloria. Yo vine a que usted sea bendecido con esta palabra de fuego. Señor, pero ¿por qué yo no soy bendecido si yo estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer? No, no, no, no, revísate, que otra cosa más tú le dijiste a Dios. Y si usted le prometió algo, una sola cosa a Dios, usted se va a cansar de hacerle lo mismo, porque en Dios todas las palabras son nuevas cada mañana. Amén. Wow. Y si usted le prometió a Dios cosas, usted tiene que hacerlo. Voy a adelantar. Cuando nosotros entramos al destino, Saúl entró a su destino profético. ¿Sabe por qué Saulo, por qué Saulo conocía tanta gente? Porque esa gente que lo pusieron a ser perseguido, toda esa persona que él perseguía, era la gente que él comenzó a predicarle. Tal vez en el mundo usted conoció mucha gente. Hechos 13:8. Tal vez usted ha conocido gente y Dios te llevó a un lugar allá, es para que esa gente entiendan que ya tú eres nueva criatura y ellos necesitan de lo que Dios también te dio a ti. Dice aquí que había un hombre llamado Simón que ejercía la magia. El 10, y había engañado a la gente de Samaria. Oiga bien lo que yo quiero que usted entienda. La gente pensaba que él tenía un gran poder de Dios. Sígale ahí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, Simón la había recibido, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pero mire cómo se complica la cosa. Tengo también que dice, siga. Siga, varón de Dios. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, él le ofreció dinero. Pero hay una parte que la saltamos. Miren, Simón fue bautizado por ellos. Simón aceptó a Cristo, fue bautizado y andaba con ellos. ¿Con quién andaba? ¿Con quién? ¿Otra vez? Estamos hablando de que Simón era un tipo evangélico. Simón había alcanzado la bendición de andar con los discípulos. Simón andaba con ellos. Simón andaba de brazo con ellos, y donde quiera que iba se lo llevaban, porque él había alcanzado notoriedad con ellos. Siéntese. Simón andaba siempre, que era el mago, con ellos, y se sentaba con ellos, ellos hablaban y se quedaba ahí. Había amistad. ¿Alguien dice conmigo amistad? Amistad. Míralo aquí. Habiéndose bautizado, estaba siempre con quién. ¿Y viendo qué? Él era mago. Él hacía esas cosas en magia. Pero él se sorprendía. Estamos hablando de que Simón era un tipo evangélico. Alguien diga conmigo evangélico. Evangélico. Ey, ey, ey. No le va a gustar lo que le voy a decir, pero diga conmigo evangélico. Evangélico. Atiéndalo así, avánceme. Dice aquí entonces. Lo mejor. Siga. Donde me habla del dinero, el 18. Dice aquí. Vio que le imponían las manos. Simón veía que le ponían la mano. Recibe. Sé sano, recibe, sé sano. Y Simón iba detrás, recibe, sé sano. Y Simón veía que la gente, los cojos, caminaban bien. Le gustó, aleluya. Diga conmigo, le gustó. Viene aquí, dice aquí ahora. Mira aquí. Y les ofreció dinero. ¿Qué le ofreció? Dinero. ¿Y qué era Simón? Evangélico. Diciendo, con el dinero, diciendo: dame ese poder que tú tienes, dámelo, dámelo, dámelo. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Para que a cualquiera, ay, ay, ay, ay, que yo le impusiera las manos, también se sane. ¿Sabe qué significa? Que Simón era evangélico, pero su corazón estaba descarriado. No tenía destino ni de profeta ni profético. Ahora viene lo bueno. Entonces Pedro le dijo, que mire con quién andaba él también. Pedro. Bueno, Pedro tiene un sable en la mano. Y Jesús lo sabía que él tenía su espada. Que van a agarrar el maestro. Pedro, mi hija, espérate que eso no es así. Defendía a Jesucristo, pero mire aquí. Tu dinero perezca porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Porque muchos de nosotros pensamos que el don de Dios se obtiene con que lo recibo, con que lo arrebato. No, no. El don de Dios se obtiene con este arrebato, con este recibo y con este decreto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡A su nombre! ¡Gloria! Viene. Después de ese que le estamos hablando, dígale que está a tu lado, tu destino profético. No se lo diga así como con miedo. Dígale, tu destino profético. Te ve el joven, la joven que esté embarazada, el esposo tiene que decirle todos los días ahí: eso es un profeta, eso es un pastor, eso es un evangelista. Para declararlo. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Lo desecharon. ¿Qué le hicieron? Lo desecharon. Lo soltaron en banda. Le dieron hilo. Lo soltaron en banda como decisivo. Lo soltaron y lo dale cabulla, dale hilo, que se vaya, que no lo queremos. Porque tu corazón. ¿Y qué era Simón? ¿Y ya lo habían? Bautizado. ¿Atienda bien? ¿Qué lo habían hecho? Bautizado. ¿Y era qué? Evangelio. ¿Y andaba con quién? Con los... Aleluya. ¿Y qué era él antes? Conocía las artes ocultas. Tu corazón no es recto. Ahí viene palabra profética. Oye bien, Simón. Tu corazón no es recto delante de Dios. Te pusimos a andar con nosotros para ver si tú te arreglabas. Siga, dice el 23. Arrepiéntete, el 22. Pues de esta maldad ruega a Dios, si quisiera, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Donde quiero que yo quiero que usted entre, hermano, es que hasta los evangélicos nos equivocamos. Hasta los evangélicos que creemos que estamos bautizados nos equivocamos. Pero cuando recibimos corrección, lo que decimos es: yo no aguanto lo que me dicen en la iglesia, yo me duermo ahí donde ahí me están corrigiendo. Es porque usted no tiene destino profético. Y Dios quiere darte destino, destino, destino profético. Dice también: ¿por qué? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, bautizado, evangélico. Ay, ay, ay. Porque en prisión de maldad todavía estás. Y hay gente que yo le he dicho, tú estás en prisión de maldad. Mire, pastor, si usted está en prisión de maldad. Dice entonces, respondió entonces Simón. ¿Qué era Simón? Dígalo. Mire cómo entra el causa del destino profético. Muchas veces nos corrigen. Muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien. Simón dijo, ay no, no, no. Ay, ruégale a Dios. Ay, no, no, no, no. Ay, Pedro, tú eres loco, ¿viste? Ten mucho cuidado, Pedro. No, tú no, Pedro, no. Tú le cortaste la oreja a un hombre por mucharle la cabeza. A mí no. Ruega por mí al Señor. Ruega por mí al Señor para que nada de esto que venga ha dicho sobre mí. Reconoció. No discutió. Él no, ni siquiera dijo, no, en mi corazón no hay maldad. En mi corazón lo que hay una pizquita de mostaza. No, él reconoció sin decir que sí, diciendo, yo no quiero que me caiga de esto. ¿Sabe por qué? Porque él entonces testificó la palabra. Volvieron a Jerusalén porque Simón sabía que cuando dejó esa la brujería, la magia negra, la hechicería, ya en él había un destino profético. Él sabía que iba a llegar, y tú y yo sabemos que vamos a llegar en el nombre de Jesús. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Finalizando, dice, tu destino profético, dile que está a tu lado, por favor, tu destino profético. Yo quiero gente que lo digan de verdad. Tiene fecha de inicio. De inicio. Dios, aleluya. Tu destino profético tiene una fecha de inicio. Aleluya. ¿Y usted qué está haciendo para su destino profético? Nanáis, nanáis. Tu destino profético no depende de lo que él dirán, él depende de lo que Dios ha firmado en tu corazón. Pastor, este mensaje me está dando duro, para que le dé, para que le duela. Pero estamos siendo bendecidos y edificados. Mi destino profético está marcado con la fecha de inicio y la fecha de vencimiento. ¿Sabe quién la tiene? Usted. El día que usted digo, yo no doy para más, caducate, te venciste. Y vencido y rancio, Dios te va a decir, usted me dijo a mí que pusiera una fecha y yo puse la fecha en el cielo. Así que avance, avanza, avanza, avanza, avanza. ¡Ay, me duele! ¡Avanza, avanza! ¡Me duele! ¡Avanza! ¡Ay, no, que me duele! ¡Avanza! ¡Ay, no! ¡Avanza! La fecha de vencimiento que usted, aunque usted la puso, termina el día que usted se muere. Y no hablo de muerte espiritual, no. Es de muerte así que ya, que le ponen algodón y le llenan la boca de algodón. Ya no le ponen coquilla a la gente ahora, porque yo he puesto coquilla para que no se abra la boca. Y con una pinza de ceja le sacamos a la gente a los casos y le metemos para allá adentro. Ahí es que se acaba el destino profético. De ahí. Pero el legado que tú dejas, tienen que seguir tu destino, la generación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tienen que seguir tu destino profético. Oh, sí. Aleluya. Para no perder la costumbre, para no perder la costumbre, dale la mano. Dile a alguien, acelera. Que yo voy rápido a mi destino profético. Dale el aplauso al Rey, aleluya. Oiga bien, no se rinda lo que usted está viviendo. No se rinda, tienes que seguir. Amén. Usted sabe las veces que hemos querido tirar la toalla. Le digo porque usted no la puede tirar, porque usted no es boxeador. Son los boxeadores que tiran toalla. En la Biblia dice que hay que correr con la carrera que tenemos por delante y hay que tener toalla, aleluya. Está bien. ¡Ay, batalla! ¿Tú vas a tirar la toalla? ¿Usted es negociador? ¿Usted es un corredor? Dice, andar con rapidez en la carrera, procurar con diligencia la carrera que tienes por delante. Segundo, somos soldados del ejército del Señor. No se puede tirar la toalla porque esto tira el fusil. No habla de boxeadores. Así que usted hoy tiene que saber que Dios te trajo a ti aquí hoy para que entiendas que tienes un destino profético marcado. Señor, no se rinda lo que ha vivido a lo que está viendo. Dios convertirá esto que estás viviendo en tu mayor bendición. Eso es lo que Dios quiere. Dios no te trajo aquí. Dios no te trajo a ti aquí a hacer primero tus placeres terrenales, sino a cumplir con su palabra. Óigame bien, el que tenga oído para oír, que oiga. Y el que tenga boca para hablar. Y si Dios te trajo a ti aquí, oh aleluya, con un destino profético, usted se puede ir porque ustedes no son propiedad privada mía. Pero hasta que tú no cumplas con tu destino profético en este lugar, usted no puede ir para parte. Y mientras menos te retrasa, menos bendición recibe. Mientras más para atrás voy, menos lo alcanzo. No lo alcanzo. Pero cuando él dice avanza, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza, agarra tu destino. Oh sí. Por eso hoy, si usted está cumpliendo su destino profético, este mensaje fue para ti. Y le voy a decir con propiedad, este mensaje fue para todos. Y si Dios te dice a ti que en la pobreza económica en la que tú vives, que con las deudas que tú tenías es con las que yo me voy a glorificar, es porque mi destino profético tiene un seguro de protección. Cuando José estaba en la caravana, lo llevaban, y el destino profético de José era tan fuerte que ni el mismo José se dio cuenta. Cuando lo vendieron a sus hermanos los ismaelitas, a sus primos, ¿sabe en qué camello lo pusieron? En el camello que tenía especias aromáticas, que tenía mirra y tenía perfume. Y usted sabe lo que le llevaron a Jesús los magos cuando fueron del oriente, le llevaron oro, incienso y mirra. Es decir, que José ya olía a rey. El destino profético de José era que iba a ser rey. Y tu destino profético es que tú vas a ser rey. Oh, oh. Y termino con esto. Dios quiere hoy que tú tengas un destino profético, diciéndole hoy: yo me voy a olvidar del qué dirán, yo me voy a olvidar del pasado. Si este no quiere, yo lo voy a hacer. Si fulano no adelanta, yo voy a adelantar. Yo no vine aquí a tener 60 novias. Yo no vine aquí a tener 50 maridos. Yo no vine aquí a tener un trabajo. Yo vine aquí a cumplir mi destino profético, Señor. Y mientras yo no cumpla el destino profético, yo he entendido que las bendiciones no van a llegar. Yo he entendido que las bendiciones no van a llegar. Pero hoy yo te declaro esta palabra profética para ti: avanza, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Aleluya. Levanta tus manos conmigo y diga: hoy, hoy yo declaro sobre mí mi destino profético. Yo quiero ahora que usted piense lo que usted quiere hacer en el Señor. Yo quiero que usted piense lo que usted quiere hacer en el Señor. Aleluya. Y voy a ir más lejos. Si tú tienes la confianza, dile a alguien en el oído que tú quieres hacer en tu destino profético. Si tienes la confianza, acércatele a alguien, dile: yo quiero, para que él lo escuche, para que él lo escuche y lo declare. Dile a alguien: yo quiero que mi destino profético sea. Y dile, dile, ve. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si tienes la confianza a alguien, dile: yo quiero que mi destino profético sea. Y dile, dile, dile. Aleluya, aleluya. Y quédate con esa persona si lo dijiste. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Si no encontraste a nadie para decirle, como quiera, levanta tus manos conmigo ahora. Levanta tus manos y di conmigo: hoy Yo he declarado. Yo estoy declarando. El cumplimiento. De mi destino. Profético. Amedrente, recuérdate que tu destino profético no depende de un papel ni depende de lo que pueda decir una gente. Usted y yo estamos llamados para marcar la diferencia. Aleluya, qué bueno, dale el aplauso al Rey. Iglesia Cristiana de Ciudad del Rey en República Dominicana presentó Momento Profético, un mensaje de impacto cargado de la palabra de Dios con el pastor Israel Valenzuela.